Este es el espacio que compartimos en FM de la Azotea con la Asociación Trabajadores del Estado, comprometidos con los compañeros y la comunidad. Continuamos en el Mañanero, en FM de la Azotea 88.7, como todas las semanas, aquí el espacio que tiene la Asociación Trabajadores del Estado, los lunes a las 11 y los martes a las 18 horas, lo pueden volver a escuchar. Como todas las semanas, Hernán Molina, Secretario de Prensa, buen día. Hola, buenos días Juan, buenos días Santiago. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Acá después de una jornada de paro nacional que desarrollamos el viernes. Así que ahora escucharemos algunas voces de esa jornada de paro que se realizó en el marco de una coordinadora de gremios estatales, donde no solamente está ATE, sino cerca de otros 15 gremios que representan a los estatales, a distintos sectores, y en el cual lo que se apuntaba era, bueno, la verdadera discusión paritaria, que se dé la apertura de ese espacio, y bueno, en ese espacio también poder discutir el aumento salarial y algunos otros puntos, como por ejemplo el pase a planta permanente de todos los contratados, teniendo en cuenta que el Estado es uno de los, por no decir el más grande empleador de en negro y precarización que hay, no solo en el Estado Nacional, sino provincial y municipal. Cuando vos vas bajando, digamos, de la provincia y los municipios, se va profundizando cada vez más esa precarización, con una relación con sus patrones, que en este caso serían los intendentes y los gobernadores, muy, muy clientelar en ese sentido, porque bueno, con eso te disciplinan, de que no te renuevan, de que si te renuevan, entonces con eso te van manteniendo, digamos, atado a que no puedas reclamar ni salario ni condiciones de trabajo. Es muy una lucha de mucho tiempo, ¿no? De los gremios estatales, pero también es contradictorio, ¿no? Porque vemos continuamente el Estado Nacional, Provincial, haciendo campañas en contra del trabajo en negro, diciendo, bueno, ¿qué pasa hacia adentro, no? Por ahí falta esa autocrítica o esa gestión hacia adentro, decir, bueno, combatimos el trabajo en negro, empezamos blanqueando a los trabajadores bajo relación de dependencia del Estado. Sí, encima esto que no es una cuestión de que en algunos sectores sí tenés contratados de 10 o más años en esa forma de contratación, pero acá esto es un proceso permanente de que cuando hay una tanda que se pasa a planta permanente, atrás vuelven a contratar. O sea, es como que se va y se viene sobre ese criterio, muchas veces escudado en la emergencia económica en su momento o en cuestiones legales, pero bueno, sabemos que verdaderamente es la precarización esta, tiene que ver con la reforma laboral de la década de los 90, fragmentar y ligar al trabajador a que no pueda reclamar por cuestiones, digamos, de estabilidad, y con eso, bueno, mantenerlo, digamos, callado y atado y disciplinado, claro. Sí, así como el gobierno nacional disciplina a las provincias con el presupuesto y con las partidas, las provincias también lo mismo con los municipios. De esa misma manera hay muchas cuestiones que se ven plasmadas en la realidad, debido a que, por ejemplo, nosotros consideramos que esto es parte de un marco de ajuste. O sea, no es, digamos, son cuestiones aisladas de un gobierno, de una provincia o de un intendente. Esto es un marco de ajuste donde las cuestiones en este momento no cierran, las cuestiones de caja no cierran, y el hambre de poder y la interna del partido gobernante hace que esto, digamos, las necesidades de los trabajadores pasen a segundo plano, y a su vez que el ajuste está dado porque la crisis internacional, que también está golpeando a nuestro país, se recueste sobre la espalda de los trabajadores. Que sean ellos los que paguen esta crisis y no los que la generan, que sabemos quiénes son los grupos económicos, los grupos concentrados de poder y, bueno, algunos gobiernos con algunas medidas que realizan. El paro del viernes pasado también, más allá de todo este reclamo, venía también influenciado, teñido por lo que había sido el desarrollo de la semana, la detención y luego liberación, ¿no?, de los trabajadores de ATE ahí en La Plata. Seguramente, porque nosotros, en este caso, lo que entendíamos era que había que hacer una gran movilización y un paro importante por apertura de paritarias para, en este caso, el Estado Nacional, pero nosotros siempre, cuando vamos a reclamar por algo del Estado Nacional, lo entendemos como que es algo que después trasvasa al Estado Provincial y Municipal. Y en ese sentido, dos días antes del paro, el gobierno convoca a la oficina, que no sabemos ni dónde queda ni a la hora que se reúnen, a UPCN y otros gremios para imponer una paritaria. Por eso nosotros decimos que eso es una parodia, no es una paritaria, porque no se discute nada. No solamente nosotros que no participamos, sino que UPCN tampoco discute, pues le dicen, firma esto y lo firma. Y se suma a todo esto algo que ya veníamos hablando incluso en otros programas, el tema, en su momento recogimos el del proyecto X, el sí, proyecto de inteligencia que establece el gobierno nacional, y que dentro de ese proyecto los que más espiados estaban eran delegados y representantes de ATE. Bueno, se suma a estos delegados que cuando en la provincia de Buenos Aires tomaron la dirección de escuelas, quedaron procesados. Es una cuestión que ya se sabía, que estaban procesados, sí, pero el tema es cómo los detienen, ¿no? O sea, los detienen, parecía más un grupo de tareas que sí, no se identificaba, el de civil, y que los van a buscar al lugar de trabajo, ¿no? Es que lo van a buscar, estaban prófugos, escondidos. Sí, no hubo una citación judicial, así, bueno, rechazaron, no se presentaron. Lo comentamos la semana pasada cuando hablamos de este tema, ¿no? Fue muy fuerte ver esas imágenes, el modo que se los llevan detenidos, ¿no? Es decir, de una manera muy violenta y también sin una justificación de decir, bueno, hubo una presentación, un pedido y no se presentaron, los vamos a buscar. Sino que, nada, fue así, a la luz del día, delante de un montón de gente, de testigos también, que eso generó, ¿no?, el fuerte rechazo social de esa detención. En ese sentido, nosotros siempre apuntamos a debatir con los compañeros, en los sectores y en la asamblea, primero en el marco en el que se encuentra todo esto, que no son hechos aislados, porque siempre el gobierno lo que trata es que el conflicto esté fragmentado, entonces con eso lo puede controlar y no pasa a mayores. Pero esto es parte de un marco, entonces vos me decís lo de los delegados esto, pero también yo te digo lo del Borda. Claro. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la criminalización de la protesta, teniendo en cuenta incluso que hay una ley antiterrorista votada también por este gobierno, y todo eso hace un combo, digamos, que cuando la necesidad de ajuste está dentro de los espacios de poder, porque, digamos, hay situaciones de caja o de maximización de ganancias de las empresas que no cierra, bueno, siempre se ajusta por el eslabón más débil. Por eso nosotros ahora vamos a pasar a escuchar los primeros audios de las voces del paro. En este caso se trata de Julio Fuentes, que es el secretario general de ATE Nacional, y Hugo Godoy, que es el secretario adjunto, que nos van a explicar por qué nosotros hicimos ese paro específicamente para los trabajadores nacionales. Convenio colectivo de trabajo, no es la reunión de dos amigotes de algún sindicato con funcionarios del gobierno. Vaya a saber dónde, en qué lugar se juntan. Eso no es convenio colectivo de trabajo. Eso no es la ley de convenio colectivo de trabajo que rige la República Argentina y que cuya autoría es no de un político, es no de un dirigente partidario, sino de un compañero sindicalista como nuestro querido Germán Abdala. Hoy hay, compañeros, 49.000 asalariados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional contratados. Entonces, nosotros tenemos derecho, a las organizaciones sindicales, con la historia reciente que nos ha tocado vivir en los últimos 20 años, a pensar que no solo lo vamos a pagar, vamos a pagarle la crisis con bajo salario y con pérdida del poder adquisitivo. Seguramente, si no los enfrentamos, si no nos unimos, vamos a pagar la crisis el 31 de diciembre con pérdida de miles y miles de esos 50.000 compañeros que están contratados. Y es por eso que la mesa de negociación es fundamental. No solo hay que discutir la pauta salarial, no solo tenemos que lograr discutir un mínimo garantizado, tenemos que discutir fundamentalmente arrancarle al Poder Ejecutivo Nacional la decisión política de pasar a los contratados a planta permanente durante el 2013. Y hoy, además, en el marco de este paro nacional, que también es un paro contundente en toda la provincia de Buenos Aires, es para reclamar, además de todas las reivindicaciones que tenemos como trabajadores estatales, de salario para terminar con la precarización, de reconocimiento de la asignación por hijo, para que se nos reconozca el derecho a un salario mínimo vital y móvil, que miles y miles de trabajos lejos están de cobrar, también para lograr el desprocesamiento de todos los luchadores populares, de los cuales la mayoría son representantes de nuestra Asociación Trabajadores del Estado y de nuestra Central de Trabajadores Argentinos. Bueno, ahí estaba claramente los reclamos que llevamos a cabo. Hay que tener en cuenta que, por las dudas, aclarar a la audiencia, tanto al trabajador estatal como a los que nos están escuchando en este momento, porque quizá alguno pueda pensar, digamos, inocentemente o no, que año tras año se firma una pauta salarial y se firma un aumento, y que, bueno, ¿dónde estaría el marco de ajuste? Tengamos en cuenta que esto no es solamente que la pauta no es suficiente cuando la gran mayoría, el promedio del trabajador estatal, en su gran mayoría están los 3.800 pesos de sueldo. También tengamos en cuenta el tema de la inflación. Claro. Esto, siempre las pautas van por debajo de la pauta inflacionaria anual, ya sea inclusive la del INDEC como cualquier otro organismo, que encima son peores, son más altas. Sí. Y los trabajadores de la Junta Interna de ATE, inclusive del INDEC, que cada tanto hacen el abrazo al INDEC en reclamo a la intervención, ellos hicieron un trabajo donde indican que una familia tipo con dos hijos no puede estar por debajo de los 7.000 pesos. Ahí estamos hablando de una canasta básica de 2.300 pesos más o menos, y el resto, bueno, de otras necesidades. Eso depende del lugar del país, uno va a ver lo que cuestan los alquileres y es una locura, digamos, que se pueda vivir con 3.800 pesos. Entonces, en ese sentido, el ajuste incluso está a través de la inflación y en algunos sectores del Estado con ingresos más altos, a través del impuesto a las ganancias. Sin ir muy lejos, ¿no? Porque no necesitas tener un sueldo muy alto para que te afecte el impuesto a las ganancias. Así que en ese sentido, también se traduce esto, lo que comentamos al principio, que los gobernantes están más preocupados por cuestiones electorales o por cuestiones, digamos, políticas, y no, por ejemplo, en las provincias, por discutir una coparticipación que haga que los ingresos lleguen genuinos a las provincias y puedan distribuir, no solamente en el marco de lo que nosotros reclamamos como ATE, sino también docentes, las escuelas. Bueno, también hemos hablado en el programa anterior el estado de las deficiencias que tienen las escuelas a nivel edilicio o transporte escolar, o el cupo de los comedores, y las políticas sociales. Todo eso lo vemos, digamos, traducido muchas veces en política, de que para algunos recitales o para propaganda está el recurso, uh-huh, y para otras cosas no hay una discusión de eso, y menos una asignación de recursos. Así que vamos a escuchar ahora a Julio Fuente, que nos sigue contando cuál es el reclamo que nosotros llevamos también hacia los trabajadores provinciales y hacia los trabajadores municipales. Necesitamos que haya convenio colectivo de trabajo en Nación, para que los gobernadores no se sigan escondiendo, y haya convenio colectivo de trabajo en las provincias, y para que los intendentes de una vez por todas tengan una actitud decente, se paren y exijan coparticipación, porque es miserable la situación que están pasando cientos de miles de compañeros municipales agobiados por los bajos salarios. Nosotros queremos convocarlos a que sigamos construyendo esta unidad. Esta unidad que hemos construido, las dirigencias, los dirigentes de los gremios estatales, la garanticen y la consoliden ustedes en los lugares de trabajo. En los lugares de trabajo estamos todos juntos. En una oficina, en un taller, en un hospital, estamos todos juntos. Podemos pertenecer a distintas organizaciones gremiales, pero hay que garantizar esa unidad, porque hay puntos comunes, estabilidad y salario, unidad y lucha para los tiempos que vienen. Gracias, compañeros. Bueno, es muy claro entonces lo que escuchamos en los audios, y es el reclamo que estamos llevando día a día. Esto fue un paro a nivel nacional, uh-huh, y seguiremos llevándolo adelante, porque en realidad no hay discusión. Esto ya se ha visto en la paritaria docente, se ha visto en la provincia de Buenos Aires con los estatales, y se está viendo ahora a nivel del Estado Nacional, que no se pretende discutir nada de esto, ni siquiera saber cómo se arriba a este 24%, por ejemplo, para los estatales. Lo que nosotros queremos es que sea, la apertura paritaria sea genuina, que podamos discutir esto, condiciones de trabajo, el pasaplanta, como decía Julio Fuentes, que son 49.000 compañeros en el Estado Nacional. Eso se agrega en las provincias, va incrementándose, y en los municipios mucho más. Hay municipios que tienen el 90% de la planta en precarización, y eso hace que nosotros estemos todos los días en la calle y debatiendo con los compañeros cómo arribamos a una medida de fuerza, que es la única forma en la que se le puede arrancar algo a este gobierno, ya sea provincial o nacional. Uh-huh. ¿Hay medidas, fechas próximas, tentativas? ¿Cómo sigue? A nivel ATE todavía no. Todavía no. Pero sí tenemos ya firme la fecha del 29 de mayo para el paro nacional de CTA, a lo cual nosotros somos parte y adherimos, así que es casi lo mismo, digamos, una medida de fuerza más, donde ahí nosotros agregamos las reivindicaciones de los sectores privados y también, bueno, como siempre, el 82% móvil para los jubilados y la universalización de las asignaciones familiares, que hoy por hoy, ya seas asalariado o cobres la asignación universal por hijo, encontrás mucha gente reclamando en las oficinas de ANSES por qué no lo cobran, y es porque justamente el ajuste llega a todos lados. Hernán Molina, muchas gracias. Hasta la semana que viene. No, gracias a ustedes, Juan. Nos vemos.